eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Por todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo. Ahora te tengo a ti, amigo mío, mi tesoro. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Forma de empezar esta hora, yo creo que el 90% de los oyentes saben que el invitado hoy es el profesor Luis Maceda. ¿Cómo andas, Luis? Muy bien, un gusto estar de nuevo por acá, después de este periodo, de este ciclo electoral que culminó el domingo pasado. Sí. Que nos dejó un poco lejos de la audiencia. Sí, bueno, pero con la obligación de seguir pensando, ¿no? Uh-huh. Hay que seguir pensando, razonando. Y compartiendo. Hoy le decimos a los oyentes, ustedes escucharon la canción de Jarabe de Palo, Eso que tú me das. Y el tema es Epicuro, los átomos, la amistad y la indiferencia de los dioses. Bueno, yo voy a hacer una pequeña historia vinculada a esta canción. Hace un par de semanas yo recibí de regalo esta canción, que habla del valor de la amistad y que agradece a los amigos lo que dan en la vida, ¿no? Sí. Entonces, pensando en ese regalo, en esta canción, se me ocurrió la charla de hoy, que es sobre Epicuro. En la escuela de Epicuro, en el jardín de Epicuro, se cultivaba la amistad como un valor superior, como un valor supremo, ¿no? Entonces, yo quisiera dedicar esta charla de hoy a tres personas, a Sofía, a Mariana y a Graciela, que nos dejó este regalo de Jarabe de Palo. Muy bueno, muy bueno. Bueno, ¿de quién estamos hablando? cuando hablamos de Epicuro, que hablamos de una época que hay que remontarse a la antes de nuestra era, digamos, ¿no? Exactamente. El griego bueno, antes de nuestra era. Exactamente. Bueno, a Epicuro lo ubicamos en el periodo helenístico, ¿no? Después del derrumbe de la polis griega, que acaece en el siglo IV antes de Cristo. Esto se ubica, digamos, como referencia histórica, hay una batalla, que es la batalla de Queronea, en la cual los macedonios vencen a los atenienses y a los tebanos, y allí se va a dar una derrota política que significa un cambio de paradigma. ¿Por qué? Bueno, porque las polis griegas quedan sometidas al poder macedónico. Es decir, que la autoridad suprema ya no va a ser la asamblea popular, ya no van a ser los ámbitos democráticos, sino la autoridad del rey macedónico. En este caso, quien gana la batalla de Queronea es Filipo II, padre de Alejandro Magno. Bueno, la época helenística se ubica desde la muerte de Alejandro, que es un poquito después, en el menos 323, la muerte de Alejandro Magno, hasta el año menos 30 de la era cristiana, o menos 31 de la era cristiana, cuando cae Egipto y pasa a ser una provincia romana. Allí hay dos personajes muy importantes, que son Octavio y Antonio, que habían sido que es hermanos y además emperadores de romanos. Y hay una rivalidad entre ellos y finalmente Roma conquista Egipto y allí se consolida todo el poder romano en la zona del Mediterráneo, el Imperio Romano. Claro. Este siglo III antes de Cristo, donde ubicamos a esta época helenística, es un periodo importante desde el punto de vista intelectual. En el plano filosófico hay tres escuelas fundamentales. Una es la de Epicuro, el epicureísmo. La otra es la de Zenón, que funda el estoicismo. Y la tercera gran escuela filosófica es el escepticismo, ¿verdad? Los escépticos también pertenecen a esta época. Una digresión. En la época de la dictadura cayó una inspectora de filosofía a un liceo, entonces un profesor estaba dando los escépticos, ¿no? Entonces la inspectora le dijo, no, mire, los escépticos mejor no los dé los escépticos porque había que creer, ¿no? Entonces, qué fuerte, ¿eh? Es muy fuerte. Sí. Pero además, igual eso puede tener doble lectura, ¿no? Que estuviera como a favor de no generar conciencia crítica o al revés, o que no se quede con los escépticos, que se quede con los que creen. Claro, pero en ese caso lo que se debía creer en el relato dominante, claro, ¿no? Claro. Bueno. Nada de andar de escéptico. Exactamente. Bueno, estas tres escuelas florecen en la época helenística, en el periodo helenístico. Y además hay un gran florecimiento de la ciencia. Aparecen matemáticos y astrónomos muy importantes, ¿verdad? Euclides, el de los principios de la geometría, los cinco principios de la geometría euclidiana. Arquímedes, el famoso físico. Y también astrónomos como Aristarco y Eratóstenes. Hubo uno de ellos que hizo un cálculo aproximado del diámetro de la Tierra, que tiene muy poca, digamos, que está bastante aproximado al diámetro real, a partir de la sombra, de las pirámides. Bueno, tipos que destacaron notablemente en el ámbito de la ciencia. La estamos tocando todos los recuerdos que tengan del liceo, sí, de los primeros años del liceo. Sí. Ahora bien, yo decía, hay un cambio de paradigma en esta época, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, hasta ese momento, digamos, en la cultura helénica, digamos, el periodo helenístico, helénico, teníamos como protagonista central a la polis, ¿no? A la polis griega, que eran, digamos, las ciudades autónomas que se habían dado una forma democrática de gobierno, ¿no? A través de distintas instituciones, ¿no? Esto cambia radicalmente, ¿verdad? Porque se da en todas las ciudades griegas, aparte de haber un destacamento militar macedónico, había un gobernador, digamos, un representante del poder macedónico, ¿verdad? Entonces, es la época de las grandes monarquías territoriales, ¿no? Y el otro día, leyendo un libro sobre otro tema, me encontré con una frase de Filipo II, este que derrota sí. a Tebas y Atenas, que le dice a su hijo Alejandro Magno: búscate otro reino, le dice, porque el que yo te dejo es demasiado pequeño para ti. ¿Qué lo digo? Era un hombre que le tenía mucha confianza al hijo, ¿no? Búscate otro reino, porque el que yo te dejo es demasiado pequeño para ¿Eso ti. ¿Eso se lo dice quién a quién? Se lo dice Filipo II ¿Sí? a su hijo Alejandro Magno, que fue el gran conquistador, ¿verdad? Sí, que conquistó toda la región que hoy es Turquía y que siguió y avanzó llegó hasta la India, Alejandro Magno, ¿no? Fue un gran conquistador, que muere en el año 323, creo que con 32 años, ¿no? Sí. A su vez, el preceptor de Alejandro Magno había sido Aristóteles. Y Aristóteles vivía en Atenas en el momento que muere Alejandro Magno. Y cuando muere Alejandro Magno hay una revuelta en Atenas antimacedónica. O sea, trataron de levantar cabeza los atenienses y Aristóteles se va, huye de Atenas porque teme por su seguridad, por su integridad, porque era macedónico. Sí. Entonces el horno no estaba para bollos. Así que bueno, este cambio de paradigma de la polis a la monarquía macedónica implica también el fin de la libertad política. Entonces, los grandes filósofos como Epicuro y Zenón empiezan a buscar algo que está en el ámbito de la libertad, digamos, íntima, la libertad interior. La búsqueda va a ser la búsqueda de la libertad interior, de la libertad propia de cada sujeto. Y van a renunciar a toda actividad que trascienda a esa libertad interior, ¿verdad? O sea que hay una renuncia a la vida política, a la acción que repercuta sobre la sociedad, porque justamente no había ámbitos para desarrollar esto, ¿no? Claro. Hacemos una pausa. Bueno. Y le mandamos un saludo a Filipo, un niño oyente que tenemos que se llama Filipo. Filipo. Que a él le va a quedar chico. No digo el reino porque por suerte no hay más, pero le va a quedar chico el mundo si el sigue mundo. Estudiando, yendo a la escuela y haciendo todo lo que tienen que hacer. ¿Qué me das? Es lo que ahora necesito. Y seguimos acá con el profesor Luis Maceda. Vamos a hacer esta lectura. Epicuro, el ciudadano ateniense, del menos 341 en Samos, es donde nació, y en el menos 271 muere en Atenas. Es hijo de un ciudadano ateniense, nace en la isla de Samos. Por ser hijo de atenienses, tiene la ciudadanía ateniense. A los 18 años va a cumplir el servicio militar en Atenas, donde llega en el menos 323. Allí toma contacto con la academia, dirigida por Xenócrates, y el liceo, dirigido por Teofrasto. Aristóteles había huido de Atenas. De los 20 a los 30, pasa a vivir en Colofón, donde fue discípulo de Nausifanes de Teos, un filósofo que le enseña la filosofía atomista de Leucipo y Demócrito. En Lámsacos, en la costa jónica, se instala y reúne en torno suyo al grupo de discípulos que lo acompañaría el resto de su vida. Vive 4 años. En el menos 306, decide trasladarse a Atenas, donde permanece hasta su muerte en menos 271. Al llegar, compró una casa y un jardín donde vivía con sus discípulos y de donde toma el nombre su escuela, llamada El Jardín. Epicuro vivió allí los últimos 36 años de su vida, rodeado del halago y la amistad de sus discípulos. Bueno, el Jardín de Epicuro en realidad no es una institución de donde se investigue, una institución de investigación científica como pudo haber sido la Academia de Platón o el Liceo de Aristóteles, sino más bien una comuna, un lugar aislado del mundo, de espaldas al mundo. Y hay un autor español que dice que era una especie de balneario de las almas. Claro. Era una comuna... Tipo retiro, así. Claro, claro, exactamente. El jardín, o decía el profesor Garcés, el huerto también, ¿no? Otra traducción. Era una institución jerarquizada rígidamente. Epicuro era el jefe y el sabio. Después había otros por debajo de él, los subjefes. Después venían los asistentes y los que ingresaban por primera vez, ¿no? No se admitían discrepancias ideológicas, ¿verdad? O sea, que se iba allí a seguir las enseñanzas del maestro y nada más. Como decíamos, era una comunidad de espaldas al mundo político y que vivía de acuerdo con sus principios. Se admitía a las mujeres que participaban allí, en esa comunidad. Había también etairas. Las etairas eran cortesanas, ajá, ¿verdad? Que también eran frecuentaban. Y los miembros de la comunidad tenían una relación fraterna entre ellos, donde, en fin, se predicaba la amabilidad, la generosidad. Y también tenían entre ellos relaciones sexuales, ¿verdad? O sea que se podía dar la relación sexual. Se celebraban fiestas, había una todos los meses que se hacía en honor a Epicuro. Y vivían en general dentro de un clima de moderación y de tranquilidad, ¿no? ¿Qué se cultivaba en el jardín de Epicuro? Se cultivaba la amistad como valor superior. Entonces, vamos a llevar la pregunta, ¿verdad? Una pregunta para los oyentes. Para los oyentes. La pregunta es esta. Lo importante en la vida es cultivar la amistad y es atender la sociedad en la que uno vive. ¿Se debe cultivar la amistad y desatender la política, por ejemplo? O sea, el interés general. ¿Priorizar los amigos sobre todas las cosas? Hay gente que dice, para mí lo más importante de la vida son mis amigos. Y después la familia o después la política. ¿O se puede cultivar la amistad y la política al mismo tiempo? Tener amigos y a la vez una vocación por los asuntos públicos, ¿verdad? Esa es la pregunta que queremos trasladar o compartir, ¿verdad? ¿Es importante cultivar la amistad o si se puede, es importante las dos juntas, atender a lo público, digamos, a lo político? Solo para comprender, sí, la orientación de la pregunta, Epicuro decía que había que solamente prestar atención a las relaciones personales humanas. Exactamente. Por eso decíamos, era una comunidad de espaldas al mundo, de espaldas, que se desinteresaba de los asuntos políticos. Además lo dice, está escrito eso, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo importante? Y decía Epicuro, lo más importante en la vida son los amigos, ¿verdad? Porque es fundamental confiar en los amigos que uno tiene en la vida. Bueno, ¿tendrá vigencia esto hoy? ¿Será lo más importante la amistad o son más importantes otras cosas aparte de la amistad. Esto parece, digamos, algo un poco antiguo, pero si uno se pone a pensar, yo creo que es una pregunta que es bueno hacerse, ¿no? Sobre todo en los momentos difíciles de la vida, ¿no? Uh-huh. ¿Quiénes están? Claro, claro. ¿No? Es cierto. No, y además hay mucho, cuando se dice filosofía popular, no, primero lo tuyo, primero, y después el resto, ¿no? Claro. Entonces, primero hay que empezar por casa. Claro, tendrá razón Epicuro. A tus amigos primero y después a la sociedad. Tendrá razón Epicuro. Él tenía sus razones en aquel contexto histórico, ¿no? Hay que ver si hoy esas razones siguen vigentes, ¿no? Él estaba por cultivar la amistad. En el jardín de Epicuro se cultivaba la amistad, ¿verdad? Y además se fundamentaba en este sentido de que el camino de lo público, la búsqueda de la gloria, de que a uno le levanten monumentos o de que se dedique a la actividad política, eso nos conducía, decía Epicuro, inevitablemente a la desdicha. La felicidad hay que buscarla en el círculo reducido de los amigos. Ellos vivían ahí, en ese lugar. Sí, claro. Vivían ahí, todo era ahí. Exactamente, sí, todo era ahí. Era un mundo ahí. Exactamente. Bueno, vamos a aprovechar ahora para hacer la pausa, si nos quedamos ya ordenados con la pausa. Sí, y los oyentes ya pueden ir respondiendo a esto. Hay un mensaje que nos mandaba hace un ratito Cecilia. Dice, buen día, qué lujo comenzar el lunes con el profesor. Nada más motivante para un día difícil. Abrazo a él, felicitaciones a la radio por tenerlo. Difundo siempre sus reflexiones. Les mandé esta frase que me gustó sobre la amistad. Gracias, dice. Bueno, y es una cosa amplia. Acá vamos a buscar cuál es la frase, sino que ella nos ayude y nos ponga directamente cuál es. Pareciera acá que la frase es: en la vida es importante tener amigos. Pero nos gustaría que ella nos diga, es tener un amigo que sea a la vez espejo y sombra. El espejo nunca miente y la sombra nunca se aleja. Esa muy es la buena frase que pone Cecilia. Y muchas gracias por los conceptos, que son caricias para el alma. ¿Verdad que sí? Bueno, ahora a responder la pregunta a todos los que puedan y quieran. Bueno, seguimos con el profesor Luis Maceda. Ya los oyentes empiezan a comunicarse con este Epicuro, este señor que ve en la amistad y en el placer, ¿no? Los principales elementos de la vida, las cosas que están en la prioridad más absoluta, ¿no? El placer y la amistad. Dice acá Ana de la Paz, primero hay que ser amigo de uno mismo. Si tú no te querés, no vas a poder considerar amigos. Si tú te consideras enemigo, estás peleando con el mundo, dice Ana de la Paz. Y otro oyente, Darío, desde Durazno, dice, la amistad importa, pero no debiera ser excluyente. Otras cosas valen tanto o más. Epicuro hoy sería un anarquista, dice Darío. No sé, ¿vos qué opinás? No, ¿sería un anarquista? No sería. Vamos a decir después por qué no. Bueno, y acá hay un audio también de Cecilia. Buen día. Interesante pregunta la del profesor. Yo creo que se tienen y se deben de cultivar las dos simultáneamente. La amistad y no estar ajenos a lo político, porque lo político marca todas nuestras vidas. Sin duda que la mejor amistad se puede conseguir cuando se aúna una visión política similar y también empatía y un montón de valores que se comparten con los amigos. Pero también en mi caso cultivo amistades por la calidad humana que tienen esos amigos y los sentimientos, aunque políticamente piensen de forma diferente. Es un poco más difícil en algunos casos, pero creo que también es muy válido valorar eso así. Lo que sí no debe haber, me parece que es políticos que cultivan el amiguismo, no la amistad. Bueno, un abrazo para el profesor y siempre maravilloso. Bueno. Bueno, yo no sé si puedo pasar por la puerta. No, pasar por la puerta. Por la anchura que te deja. Qué increíble, muchas gracias. No, por favor, no merezco esos elogios tan lindos. Bueno. No sé si hay alguna respuesta o referencia a alguna de las cosas que dijeron o simplemente... Bueno, seguimos un poquito. Sí. En Grecia, perdón, en la pausa hablamos de una empresa que tiene... Una fábrica de pastas. La Epicuria. Debe ser un nombre Epicuro. ¿Seguro? Porque Epicuro planteaba que el placer más importante era el placer del estómago. Pero hay un concepto acá que hay que plantear, que es no es que digamos se privilegie el comer y comer, no, el placer para Epicuro es la ausencia del dolor, ¿verdad? O sea que el placer tiene que ver con la aponía, que es la ausencia de malestar. Eso es lo que se busca, ¿verdad? Y él plantea que el entre los placeres el más importante es el del estómago. Por eso es que en una época se hizo muy conocida esta fábrica de pasta que está por acá cerca, Epicuria, que se llama La Epicuria, que os recordamos que tenía un aviso muy famoso en la televisión, allá en la década del 60, 70, que debe su nombre justamente a esta afirmación de Epicuro. Pero no es que se buscara, digamos, el placer en forma desmesurada. El placer es la ausencia de dolor, la aponía. Eliminar el síntoma. Sí, eliminar el malestar, sí. ¿Verdad? Incluso eso valía para lo que decíamos hoy, el tema de las relaciones sexuales. Tampoco se buscaba la pasión o la sensualidad. Era, digamos, algo que de lo cual uno... digamos, tenía necesidad, pero tampoco, digamos, se ponía el énfasis en el desenfreno, sí. Sino al contrario, en la tranquilidad, digamos, o en la moderación. No como esas películas que a veces se muestran que eran unas fiestas. No, para nada. Bueno, la Epicuro es una de las cuatro grandes escuelas filosóficas de Atenas, ¿no? La primera es la Academia de Platón, la segunda es el Liceo de Aristóteles, la tercera es el Jardín de Epicuro y la cuarta es la Estoa, ¿verdad?, de Zenón, el fundador del estoicismo. O sea, una de las cuatro grandes escuelas filosóficas. Bueno, la charla de hoy... empezaba con el enunciado de los átomos, ¿no? Y vamos a un aspecto importante de Epicuro que tiene que ver con su filosofía, digamos, su cosmología, ¿no? De Epicuro no queda mucha cosa, no quedan, digamos, textos, sí cartas, ¿verdad?, que recoge Diógenes Laercio, varias cartas. Entre ellas, una muy famosa, que es la carta a Meseo, a uno de sus hijos, donde expone su doctrina moral. Pero hay otras cartas donde Epicuro expone lo que sería su cosmología. A diferencia de lo que pensaban Aristóteles y Platón, que buscaban el saber por el saber mismo, ¿verdad? La filosofía como un saber desinteresado, Epicuro hacía de la filosofía un saber instrumental. ¿Qué quiere decir esto? Que la filosofía estaba al servicio de la felicidad del hombre. El saber por el saber mismo, para Epicuro no tenía valor. Así como la medicina sirve en la medida en que cura el cuerpo, la filosofía sirve en la medida que cura al alma. O sea, en la medida que procura la felicidad. Ese es el valor que tiene la filosofía y el conocimiento en general, porque a través del conocimiento se va a ahuyentar los temores, y esto es fundamental para Epicuro, ¿verdad? El ahuyentar los temores del ser humano, ¿no es cierto? La filosofía, si no suprime las enfermedades del alma, ¿verdad? Es una palabra vana, desde el punto de vista de Epicuro. Ahora bien, yendo a la filosofía de Epicuro, ¿verdad? ¿Cuál es la visión del universo que tiene Epicuro? Bueno, el universo básicamente está constituido por átomos y vacío. Están los átomos y el vacío. Esos son los dos elementos que componen el universo. Nosotros tenemos los cuerpos físicos, de los cuales tenemos evidencias sensibles, ¿verdad? Esta mesa, la silla, un árbol. Todo lo que vemos. Todo lo que vemos, lo que percibimos, ¿verdad? Están los cuerpos físicos. De eso tenemos evidencia sensible. Ahora bien, esos cuerpos, dice Epicuro, están constituidos por átomos. Esos átomos no son visibles, son pequeños, ¿verdad? Son invisibles, pero son macizos, ¿verdad? Son invariables y además son eternos. O sea que los átomos no se destruyen ni cambian, y se distinguen unos de otros por el tamaño, por la forma, ¿verdad? Y por el peso que tienen. ¿Verdad? Esas son las tres características que distinguen a los átomos. Incluso él hablaba de que los átomos caían, digamos que en el universo los átomos tenían trayectorias verticales, ¿verdad? Pero, para explicar el origen del mundo, él hablaba del clinamen, que era una desviación que se producía en esa caída, y en esa desviación los átomos chocaban unos con otros, ¿verdad? Y por lo tanto, así se dio el surgimiento del universo, ¿verdad? Pero ¿caían desde dónde? Caían a través del vacío, ¿verdad? Claro. Pero en determinado momento había que explicar porque cómo se forma el universo. Claro. Porque tenían una desviación, el clinamen, ¿verdad? La desviación que hacía que los átomos chocaran entre sí y eso dio origen al universo. Y otra cosa interesante de Epicuro, él decía que el universo, igual que Demócrito, es infinito en el tiempo y en el espacio. O sea, el universo no tiene comienzo, ni tiene fin, ni comienzo ni fin en el tiempo ni en el espacio, ¿verdad? Eso es interesante también. La ciencia en esa época estaba atrás. Digamos que esta era una visión, claro, que provenía de la filosofía, ¿no? Porque todavía la ciencia no estaba constituida como tal, ahí digamos, está, ¿no? Ahora bien, yo leí ayer un filósofo argentino que se llama Néstor Luis Cordero, que tiene un libro que se llama 20 siglos no es nada, que decía que la filosofía es una mirada, ¿no? Entonces, él dice una cosa bien interesante, dice, esa mirada escudriñadora quiere ir más allá de lo que se ve. En vez de actuar como una cámara que toma fotografías de la realidad, la mirada del filósofo pretende radiografiar las cosas, o sea, sacar radiografías, ver su estructura oculta. Y esto hicieron los filósofos griegos. Y cuando Epicuro dice que más allá de lo que vemos están los átomos, que son invisibles, ¿verdad? Pero que son invariables, eternos y que en definitiva componen todo lo que existe, incluso el alma está compuesta de átomos. Sí. Cuando uno se muere, los átomos se dispersan, ¿verdad? Cuando dice eso, justamente hace una radiografía de la realidad. Trata de ir más allá de las apariencias y ver o llegar a la estructura oculta que está más allá de lo aparente. Tenemos que hacer una nueva pausa. Leo los mensajes antes de la pausa. Dice Gerardo Gordano, el hedonismo y la egolatría y el egocentrismo ya fue. Pocos por generosos, dice. Estamos con los estoicos que se preocupan y ocupan por los demás, por nuestro prójimo y actualmente nuestra especie. Porque el individualismo y hedonismo es una herramienta que usan las élites dominantes. Honor y gloria a Demócrito, iniciador de la física cuántica. Este es Gerardo. Y otro oyente, Luis de Sayago, dice, vivimos en una sociedad de consumo donde los consumidores nunca hacemos valer nuestra participación como consumidores, sino que prima más nuestro egoísmo en pensar que yo sí puedo comprar y el otro no. En cambio, si participáramos en esta sociedad de consumo con lazos fuertes de amistad y compañerismo, sin egoísmo, lograríamos cambios reales en la sociedad. Por ejemplo, si la carne está muy cara, en base a esos lazos de amistad, ponernos de acuerdo y no consumirla. Tal vez sea muy ideal, dice Luis de Sayago. Yo creo que Epicuro ni se imaginó que iba a llegar a esta inserción, ¿no? Claro, de claro. Sus planteos. Muy Hay bien. Pausa. Tu calidad, tu alegría, me ayudaste a remontar. Nos manda acá mensaje también Nelson Martínez desde Tala. Buen día, compañeros. Felicitaciones por el invitado de lujo que tenemos hoy. Referido a la amistad, yo estaba recordando el poema de Mario Benedetti, Puedes contar conmigo, que me parece que está bastante bien con ese tema. Y a las partes de la pregunta, yo creo que no son antagónicas, que una no prioriza sobre la otra, y que hay que darle a cada una su medida. Eso es todo, gracias, un abrazo. Muy bien, gracias a Nelson. Y muchas gracias. El profesor Alción Cheroni se comunicó también. Saludos al profesor, dice. Recordar a Diógenes de Sinope, ¿puede ser? Epicuro se abstuvo de la política. Fue por su excepcional preocupación por la igualdad. Un abrazo, profesor Alción Cheroni. Ya, un abrazo grande mucho a Cheroni, que esta semana va a estar con nosotros. Ah, mira qué bien. Bueno. Así que ya no, nos muy vamos amable, preparando. Muy amable. Bueno, yo tengo que hacer otra lectura por acá. Una frase sobre la amistad, de Epicuro, ¿no? No tenemos tanta necesidad de la ayuda de los amigos como de la confianza en su ayuda. El sabio no sufre más si es sometido él a la tortura que si lo es el amigo, y por él está dispuesto a morir, porque si lo traicionara, toda su vida será turbada y subvertida por la inquietud. Bien, bien. Está clarísimo que para Epicuro la respuesta es de que hay que cultivar la amistad sobre todas las cosas. Sí. Es la condición necesaria, sí, para llegar a la felicidad, ¿no? Sí. Bueno, estábamos hablando un poquito de esa visión del universo, ahora incluso en la pausa, de Epicuro. Los átomos, el vacío. Concebía la Tierra como un plato, ¿verdad? Que estaba ahí, tenía forma plana para Epicuro, igual que los primeros filósofos. Igual que muchos hasta Colón, ¿no? Que le discutieron a Colón, claro, incluso. Claro. Bueno. Casi 2000 años después de Epicuro. Claro, claro. 1800 años después de Epicuro. Sí, sí, sí, claro, claro. Lo importante es, para ser felices, la condición íntima, ¿verdad? De la cual nosotros podemos ser amos, o sea, podemos de alguna manera incidir en lo que pasa en nuestro mundo interior, ¿verdad? Entonces, no importa ni la riqueza, ni la abundancia de las cosas, ni el poder, ni la gloria, ¿verdad? Lo fundamental es la tranquilidad del espíritu. Entonces, la gran tarea de la filosofía es ahuyentar los temores, ¿verdad? Bueno, ¿a qué le temen los seres humanos fundamentalmente? Bueno, fundamentalmente le tienen temor a la muerte, y también le tienen temor a los dioses y también al dolor, ¿verdad? Son temas, como universales, ¿no? Hay una carta de Epicuro el día que muere, ¿verdad? Una carta breve que le deja un amigo, un discípulo. Dice: en este feliz día de mi vida, en que estoy en trance de morir, te escribo estas palabras. Es muy fuerte esto, ¿no? Qué barato. Que alguien dijera que en este regalito. Feliz día en que estoy en trance de morir, te escribo, ¿no? Entonces, ¿por qué alguien puede decir una cosa tan loca, ¿no? Porque algo tan insólito, ¿no? Bueno, Epicuro hablaba del cuadrifármaco, que eran los conocimientos liberadores, ¿verdad? Que había cuatro tipos de errores que debían erradicarse a través del conocimiento. El primer error era el temor a los dioses, ¿verdad? Los dioses primero existen, ¿verdad? Son seres perfectos, bienaventurados, pero no vamos a poner a discutirlo. Exactamente, pero primero, no creaban el mundo y además no les interesa lo que pasa en el mundo. O sea, están absolutamente despreocupados, de espaldas a lo que sucede en el mundo. Pues son demasiado perfectos para ocuparse de cosas imperfectas. Entonces, temor a los dioses para nada. Hay que desterrar ese temor a los dioses, porque los dioses no dan ni bolilla. Por eso la charla de hoy se llama la indiferencia a los dioses. Ni bolilla, claro. No dan los dioses. Claro. Segundo, ningún temor a la muerte, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, decía, la muerte no es nada para nosotros, decía, porque mientras nosotros existimos, la muerte no existe. Y cuando la muerte existe, nosotros ya no estamos. O sea, ya no vamos a sentir nada. Entonces, si ella es, yo no soy. Y si yo soy, ella no es, ¿verdad? Pero ningún temor. Luego, tercer aspecto. Hay que procurarse un límite de los bienes, ¿verdad? O sea, no hay que tratar de, como decíamos hace un momento, de obtener riquezas. De acumular riquezas, bien. No. Hay que conformarse con poco, con la moderación. Y en último término, tampoco hay que tener demasiado temor a los males y al dolor. Porque, decía él, el dolor muy fuerte dura poco, es breve. O sea que hay que tratar de conducirse sin temor a esta cuestión vinculada al dolor, ¿no? En general los dolores son breves, decía él, ¿no? Los dolores agudos son breves. Y por lo tanto, esa es la gran tarea, ahuyentar los temores que emanan de estas fuentes, ¿no? Y el sabio entonces es el que puede contemplar la vida sin temores, sin grandes inquietudes, ¿no? Esto que hoy puede parecer banal, yo creo que es muy importante y es una contribución desde el punto de vista del hombre, del hombre de la antigüedad, tratar de que el hombre se libere de esos temores, ¿verdad? A lo sobrenatural, a los dioses, a los castigos, de nada de eso hay que preocuparse, ¿no? Uh-huh. Sino tratar de vivir de una forma tranquila, moderada, y cultivando este valor fundamental que es la amistad, ¿no? Bueno, estamos redondeando acá, ¿no? ¿Cómo no? Redondeando ¿cómo? Acá. Por supuesto, con el agradecimiento de siempre, no, por pinchar para pensar, ¿no? Y conocer más a fondo todo esto, porque esto es parte de cómo la humanidad ha ido pasando por distintas etapas, ¿no? Exactamente. Hay que decir que muchos oyentes deben estar pensando que epicurista, o ¿cómo sería la definición? Epicurios es también quien puede y no solo quien quiere, ¿no? Porque después hay que comer y hay que hacer un montón de cosas. Sí. Eso de cultivar la amistad y no preocuparse mucho. No, pero en esa época no tenía que pagar la cuenta de la luz ni el agua, entonces no se pagaba. No, pero había que comer. Había que comer. Hay que comer, como dice la canción. Si agarramos la traducción del profesor de Garcés, claro. Era huerto, la capaz huerto. Que plantaban algo, capaz que sacaban sus cosas. Exactamente. Pero bueno, ir a fondo con el pensamiento. Muchas bien, gracias, Luis Maceda. Gracias a ustedes. Lo mejor me ha dado la vida, por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguir.